Hijo de inmigrantes rusos casado en Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. Con esta genial trova del gran cantautor uruguayo Jorge Drexler, ganador del premio de la Academia por esta película Diario de Motocicleta, otorgado al lado de Trillo, se llama esa canción, esta vez con su clásico Disneylandia, nos da pie para iniciar la sesión de hoy. Gentil cortesía de nuestros hermanos mexicanos de radio El Hijo del Ajolote, de colectivo Libres, Justos y Dignos. Hoy día hablaremos de la globalización. Esta globalización que décadas atrás escribía Fukuyama, iracundo en sus sobrevalorados panfletos, en la actualidad en el mundo sobreviven 1,000,000,000 de hambrientos o más, los gringos siguen invadiendo países, los polos se retiran, los glaciares se derriten, los mares se contaminan, el fascismo y la xenofobia aumenta cada día, la brecha entre ricos y pobres también. En cambio, a cambio, en estas tierras tercermundistas podemos tener acceso a internet, asistir a briosos centros comerciales, ver al artista de moda en el cable o a veces en vivo. Son los signos del mundo globalizado, como también son los miles de niños en las calles pidiendo limosna, sea en Lima, sea en Calcuta. Nativos muertos por defender sus tierras en Perú o Chile, mujeres violadas en el Medio Oriente por soldados fascistas, cadáveres de chinos anónimos en tour mundial, exponiendo sus órganos en museos itinerantes, sin que nada de esto nos inmute. A sus familiares en Etiopía, casas prefabricadas canadienses, hechas con madera colombiana. Multinacionales japoneses instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semi desnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. Vivimos en un mundo globalizado, Nueva Guinea. En la existencia que se repite como una verdad absoluta desde al menos la caída del muro de Berlín y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a fines del siglo pasado. Pero es tarea de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, profundizar en las causas y efectos de este fenómeno, ya que no es un concepto vacío y tiene al contrario un carácter polisémico según la corriente y posición política de cada investigador. Tenemos muchos conceptos y categorías: aldea global, sistema mundo, mundialización, internacionalización. planetización, globalización, son los más usados para definir un hecho histórico que tiene sus orígenes en 1492 o 1453, según el crisal con que se mire la historia. Tomando en cuenta las variables tecnológicas, económicas, sociales, culturales, distintos autores han usado los conceptos señalados, desde McLuhan y su aldea global con la galaxia Gutenberg. El medio es el mensaje, sentenciando que la tecnología y la extensión de los sentidos hasta la globalización de Castells y su énfasis en la dinámica local, global, que recuerda al boom de ciertas industrias, con una visión urbana y una globalización más próxima a la economía y a la cultura que necesitaría la presencia de verdaderos intelectuales. También es importante señalar a Morin y su planetización con una sociedad tecnológica individualista donde será necesario el control de las identidades y el manejo de una ética humanista. De gran aporte también podemos señalar a Rosa Payón y su internacionalización con economías ligadas al Estado-Nación, donde la globalización es un fenómeno más. Igualmente, es imprescindible leer a Wallerstein y su sistema mundo, acentuado desde la crisis del capitalismo y su materia prima por excelencia, el petróleo, en la década de 1970, con la coexistencia de varios sistemas mundo, la división del trabajo fordiano, el gran imperio económico y la predicción de un final catastrófico. Todos estos intentos explicativos varían de acuerdo al nivel de optimismo por el futuro. Triunfalistas y escépticos, temerosos y arriesgados, ortodoxos y eclécticos, coinciden en el carácter inicialmente occidental eurocéntrica de este fenómeno. Y es allí donde reivindicó a Lenin y su mundialización imperialismo como fase superior del capitalismo, con repúblicas corporativas, con su genocidio colonialista de finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, e incluso ahora basta recordar el genocidio sionista en Gaza, semilla de lo que hoy llamamos globalización, donde acudimos admirados a estas culturas híbridas, a estas ciudades cosmopolitas y a estos deportistas afrodescendientes, bisnietos de hombres libres esclavizados, cantando la Marsellesa. Siguiendo al gran Elizalde, la globalización presenta diversos elementos, dimensiones, y no una, sino muchas globalizaciones. Entre los elementos tendremos una mayor dinámica social, plusvalía globalizada, mercado global, economía horizontal a escala global, que lleva a una aceleración del proceso histórico, que puede traer consecuencias insospechadas. Estos elementos tienen distintas dimensiones, sean tecnoeconómicas, sociopolíticas, culturales, ambientalistas, cada uno con dinámica propia, y agregaría que intrínsecamente entrelazadas. El medio ambiente también tiene su propia globalización y deterioro, con el agotamiento de recursos, la pérdida de la biodiversidad en el calentamiento global, Monsanto y un modelo occidental que al ser insustentable no tiene otra idea que reemplazar la carne por insectos en la dieta de los países del mal llamado tercer mundo. Así, la globalización multidimensional trae como consecuencia tres bloques económicos: los Estados Unidos, la Unión Europea y Asia, ahora reformulado con el llamado BRICS, la regionalización, una segunda modernidad con comunidades virtuales que traen consigo culturas híbridas y aculturadas, el adiós al estado de bienestar, el regreso de fundamentalismos religiosos, pobres que no sirven ni para ser explotados o vacunados, y que se hunden en agujeros negros dentro de este mundo globalizado. son resultantes de esta globalización, la cultura de consumo, de la apropiación cultural al estilo Elvis Presley, de las relaciones virtuales de todo tipo, la cultura del internet y la televisión con productos culturales tan efímeros como banales. Pero una vez descubierta esta verdad sencilla, ¿qué hacer? Nos queda desde este rincón del mundo resistir al neopositivismo y a esa mano invisible del fascismo, la internacionalización del capitalismo, la tecnología dejada al mercado y al sistema económico global centralizado que siempre nos verá periférico. Por eso quiero volver a Castel, su localización, donde habla de un intelectual como mediador entre las culturas locales y globales. Pero a diferencia de Lizalde, soy escéptico en cuanto al perfil de este intelectual en un mundo globalizado. Es muy peligroso si este intelectual no tiene un perfil humanista, marxista, y antepone a cambio una visión tipo egresado de las maestrías de Business Administration para acercarse a los pueblos, las artes, sus culturas y sus productos. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. Disneylandia.